En cada chacarera estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacarera estoy volviendo al pago. Es pienso y cuando siento, Santiago, que te nombra. Y el diablo de la macha, el corazón me ronda. Es pienso y cuando siento, Santiago, que te nombra. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, un coyuyo de ausencias se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Chacareras, claro, soy santiagueño, chilalo, piel morena, bombista y vidalero. Lejos el pago añoro, las noches santiagueñas y ese parral por cielo con racimo de estrellas. Lejos del pago añoro, noches santiagueñas. Andar es mi destino y ando en pagos ajenos, pero a mi santiagueña Ixquila siempre vuelve.